Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Hola, hola, hola, hola, hola. ¿Cómo le va? Pavado de clima, ¿eh? Qué día, qué clima. Buenas tardes. Salí hace 1:20 de mi casa en la propia ciudad de Buenos Aires. Vi que la ciudad está colapsada, lo que me indica la masividad del acto que se lleva adelante en la cancha, donde la presidenta acaba de hablar. El acto de la CGT, impresionante de verdad, y viene, por supuesto, tan a cuento del tema que tenemos. Sí, nos dejó hoy preparada la introducción, pero así que nos dejó armado todo, porque un tema centralísimo es justamente el protagonismo de los trabajadores en la vida política argentina. Ese es tema de hoy. Ya estamos develando el secreto antes de empezar. Ya está. Quiero contarles una cosita, un rulito que me quedó de ayer. Porque ayer Nora hizo la columna sobre la esposa de Nicolás Rodríguez Peña. Sí. Bueno, le voy a contar una cosa de la jabonería de Vieites. Ahí va. Lo cuenta Daniel Balmaceda. La jabonería de Vieites no era de Vieites. Era de Nicolás Rodríguez Peña. Claro. Lo que pasa es que Vieites era un empleado que estaba a cargo. Claro. Entonces no aparecía como la jabonería de Rodríguez Peña, sino la de Vieites. Pero Vieites era el empleado y el dueño de la jabonería era Nicolás Rodríguez Peña. Exacto. Mirá qué linda. Vos sabés que ayer a mí no me alcanzó el tiempo, pero era esta relación en donde además decían Vieites era un de a pie, digamos, y Rodríguez Peña era un señor de la sociedad. Claro. Entonces, siempre se marcaba, o marcan algunos historiadores que hurgan un poco más que otros, este emparentamiento entre dos clases sociales por un mismo fin. Claro, todo esto a propósito del tema bicentenario de ayer, que fue mujeres de personajes de la historia, importantes, que ellas mismas fueron muy influyentes, como el caso de Casilda Igarzábal de Rodríguez Peña. ¡Ey, va! Acordé todo el nombre completo. Bueno, pero hoy tenemos el tema del día, el tema de los trabajadores, y la saludamos a una trabajadora también como nosotros, Graciela. ¿Cómo le va, trabajadora? Pero muy bien, muy bien. Un día con muchas emociones. Hoy estamos regalando dos libros, ¿y qué libros? Jaureche, Barajar y Dar de Nuevo, de Ediciones Coligüe, y Acción Parlamentaria, tomo 1, de John William Cook. ¿Qué te parece para empezar el programa de hoy? ¿Qué te parece? Así que la gente puede llamar al 4999-8700 desde de toda la Argentina, al 0810-222-0870, al valor de una llamada local, nuestro mail bicentenario@radionacional.gov.ar y nuestro blog para escuchar programas anteriores y dejarnos mensajes, bicentenario el programa, todo junto, .blogspot.com. Para concursar por los dos libros tiene que dejarnos los tres últimos números del DNI, por supuesto, el nombre. Bueno, muy bien, y ya vamos rapidito al tema del día. Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino. Porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de la conciencia de los trabajadores. Como la conciencia de los trabajadores, que es lo único que puede hacer grande en el Estado. Es la hora del consejo. Que lo doy Tema bicentenario del día. El 17 de octubre de 1945, el acontecimiento que instaló un nuevo actor político en la Argentina, los trabajadores organizados, y claro, una fuerza política que transformó para siempre nuestra historia, el peronismo, nada menos. Los cambios de rumbo de ese día que nadie previó. Perón, los militares, la oposición y los propios dirigentes sindicales llevados de la mano de un torrente popular incontenible. Y la reacción de los medios del momento. Claro. Y la reacción de la izquierda y la reacción de la del conjunto opositor con sus variopintas vertientes. Claro. Y la reacción y el sentimiento de los protagonistas, porque por suerte todavía hay muchos de ellos para irnos dando testimonio. Sí, señor. Quizás en esas voces estén las voces de muchos que ya no están, como mi querido viejo, que también supo lo que era estar transitando por esa calle, hecho un pibitito, un chiquito, corriendo detrás de lo que era esa marea que alguna vez, me dijo, se transformó en el peronismo. Bueno, el 17 de octubre es uno de esos momentos mágicos de la historia cuando desde abajo se produce un sacudimiento de la escena política que va a marcar décadas y décadas, todavía nos está marcando, y que está realmente, fue más allá de lo que previeron los actores del momento. Por eso es tan rico, tan fascinante recrear ese momento. ¿Y te parece, Jorge, que está mal si digo que todavía sigue sin ser completamente entendido? Probablemente, probablemente el peronismo mismo es un tema enigmático todavía. Si no entendés que nació, no entendés su origen, ¿no? Claro. Así que hoy, entonces, el 17 de octubre del 45. Desde el inicio hasta el presente, bicentenario. La noche del 17 de octubre de 1945, a todos los actores de la obra se les cambió el libreto. Hasta allí, superado por los acontecimientos, Perón desde la cárcel pedía al presidente Farrell que acelerara su retiro y le escribía a Evita diciéndole que no veía la hora de irse con ella y armar el paraíso de la pareja en Chubut. Los hombres de la Marina, que eran sus peores enemigos, ahora estaban eufóricos siendo sus carceleros. La oposición, que lo tenía contra las cuerdas después de haber armado una movilización multitudinaria el 9 de octubre, pidiendo la renuncia de Perón y la entrega del gobierno a la Suprema Corte. El gobierno militar y el poderoso general Eduardo Ábalos, ministro de Guerra y jefe de Campo de Mayo, nada menos, que creían aplacar aquella ofensiva opositora echando a Perón. Los máximos jefes de la CGT y los resignados dirigentes sindicales que visitaron a Perón en la cárcel para pedirle que se despidiera de los trabajadores y no para pedirle que los movilizara. Incluso una parte importante de los sindicalistas de los mayores gremios que desalentaba la huelga general, citando palabras del general Ábalos, según el cual Perón no estaba detenido, sino simplemente custodiado para protegerlo de un eventual atentado. La realidad tomó a todos por asalto y la historia produjo uno de esos giros repentinos que tienen la fuerza de un tsunami. Hoy es impresionante pensar que ese 17 de octubre, hace 65 años, marcó hasta ahora a la Argentina por un hecho que nadie previó. El politólogo Juan Carlos Torre, uno de los mayores estudiosos del 17 de octubre, dice que no estaba en el cálculo político de Perón encaminar su proyecto por el sendero institucional de un régimen corporatista, con el que soñaban, sí, algunos de sus compañeros de armas, primero en el golpe contra Yrigoyen en 1930 y nuevamente en el golpe que inspiró el GOU en 1943. Explica Torre que en 1930, en lugar de Perón, había estado en el bando mayoritario del ejército que, bajo la dirección del general Justo, abortó la aventura profascista de Uriburu. Y ahora Perón era uno de los primeros revolucionarios de junio del 43 en tomar conciencia de que estaba cercano el fin de la Segunda Guerra Mundial y que con ese fin llegaría también el fin de las alternativas fascistas, no democráticas, a la temida amenaza comunista. Y con esta convicción, Perón se preparaba para las urnas. Y fíjese cómo cambian las cosas. Perón piensa al principio que sus aliados serían el Partido Conservador, el Partido Radical, la Iglesia, que había producido la doctrina social, y los empresarios, que iban a asumir la necesidad de frenar la amenaza de un ascenso del comunismo. Esto creía Perón. ¿Para qué quiere Perón a los partidos tradicionales? Porque necesita contar con maquinarias políticas de probada eficacia en la arena electoral. Otra circunstancia que Perón no maneja parece despejarle el camino. En 1942 muere Marcelo T. Alvear, el expresidente radical, y en 1943 muere el general Justo. Salieron de escena entonces dos figuras claves de la inevitable transición a democracia que se venía. Perón podrá ser entonces una figura con un fuerte liderazgo para asegurar la conciliación de clases y organiza desde el Estado el paso a una sociedad industrial de masas. Lo tenía todo claro Perón. Pero el proyecto no va a andar. Aquellos que imaginó como aliados serían sus enemigos. Aunque habló a los empresarios no se sentían amenazados por una revolución social comunista como para escucharlo, y en cambio sentían que la amenaza estaba precisamente en la capacidad de Perón de movilizar a las masas obreras y de exasperar las tensiones sociales. La Iglesia ya sabemos que no va a ser su aliada. Logrará sí Perón algunos aliados conservadores del interior, pero el radicalismo se plantará en la vereda de enfrente, lo mismo que otros aliados que esperaba encontrar en los partidos tradicionales. De manera que le cambia el plan. Dice Torre, la iniciativa del 17 de octubre partió desde abajo y fue impulsada por el trabajo de agitación y propaganda de los cuadros sindicales. El propio Torre hizo en otro libro un ensayo de historia contrafactual, preguntándose qué hubiera pasado si el 17 de octubre no hubiera ocurrido. Por ejemplo, si hubiera una represión sangrienta en la plaza contra los trabajadores. Pero aclara Torre que al bloquear la ofensiva triunfal de la oposición, que hasta ahí tuvo a Perón y al gobierno militar contra las cuerdas, la oposición había hecho una movilización enorme, al bloquear esa ofensiva, la movilización de los trabajadores, ¿qué hizo? Abarajó la historia y dio de nuevo las cartas. Replanteó el campo de las alternativas institucionales que la Argentina tenía por delante. Sin la movilización de abajo, Torre cree que se hubiera consolidado un sistema con los partidos tradicionales y un pluralismo sindical orientado a las fuerzas orgánicas de la izquierda. Es cierto que el triunfo, que en un momento vio tan lejos, lo fue construyendo Perón mismo al activar políticamente a los trabajadores desde el gobierno. Pero por esa fuerza extraordinaria surgida desde abajo, a partir del momento crucial en que sea presidente en 1946, fíjate lo que pasa. Perón va a quedar expuesto a la acción de los trabajadores organizados y se va a convertir en un instrumento más de la participación social y política de los trabajadores. Y ese peso enorme de los trabajadores va a tener incluso el efecto de introducir límites concretos a las propias políticas de gobierno peronista que eran tan progresistas, pero que en algún momento, en el terreno económico, ya en un segundo gobierno, se hicieron visibles ciertos retrocesos, digamos, en cuanto a medidas de austeridad y demás. Pero esos retrocesos encontraban un límite en los trabajadores movilizados. No podía retroceder demasiado. Torre habla de un sobredimensionamiento del lugar político que ocupan los trabajadores organizados en el peronismo y de los antagonismos sociales. Suena a llamarlo exceso y no se puede compartir semejante cosa. Pero es interesante pensarlo en estos nuevos tiempos de hoy, de 2010, que son muy distintos en muchos aspectos, pero que también son tiempos de antagonismos, cuando los trabajadores organizados vienen saliendo de la larga noche de la dictadura y el menemismo y se vuelven a ser visibles. Eso es para pensarlo. Bicentenario, en la voz de Jorge Alperín. Bicentenario. 200 años no es nada. Llegan las noticias de Radio Nacional, luego el informativo del Bicentenario con Ana Padovani y más sobre el 17 de octubre del 45 aquí en Bicentenario. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenarios, con la conducción de Catalina Pizafrola Langanuso, más renombrada como Catita, que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, salude a la audiencia, ¿quieren? Buenas tardes, querido Filipe Pones. Buenas tardes, Catita. Pepe, ¿cuál es la efeméride del día de la fecha actual de hoy? Un 15 de octubre, pero de 1877. Se sancionó la ley que crea la Casa de la Moneda en Buenos Aires. Oh, Ay, Casa de la Moneda. Gastaron espacio para hacerle una casa a una moneda. Era una moneda con familia, ¿no? No, Catita. En la Casa de la Moneda no viven las monedas, pero sí se fabrican las monedas. Ay, imagínese, Pepe. Si las monedas viven en familia, ya son una jauría de moneda, ¿no? No, Catita. Las jaurías son grupos de perros, no de monedas. Son, pero si se juntan muchos perros y buscan en la tierra, seguro que encuentran alguna moneda, mire. Catita, imagino que se dará cuenta de que se está yendo por las ramas con comentarios sin sentido, ¿no? No, Pepe. Si fuera por las ramas, no sería una jauría, sino un árbol de moneda, un monedero. Bah, Catita, la verdad, las barbaridades que dicen me abruman. Y bueno, Pepe, entonces nos vamos a despedir antes de que me empiece a hablar de la bruma del mar encima usted. Pero antes le queremos decir, la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos el lunes. Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Mira, vos sabés que vos me la dejaste picando recién cuando hiciste el enlace con la actualidad. Yo le voy a pedir a la gente, a quienes nos escuchan y a todos los que estamos acá, que hagamos un ejercicio. Yo voy a ir tirando frases y ustedes me ubican el año. Está claro que estoy hablando del 17 de octubre del 45, sus días previos y posteriores. Pero escuchen atentamente. Ciudadanos, Buenos Aires ha sido invadida por hordas bárbaras que al amparo policial han cometido toda clase de desmanes y atropellos. Ocupe su puesto en su lucha contra la dictadura. Comité de Coordinación de la Facultad de Ciencias Exactas, octubre de 1945. Rechazado por todas las fuerzas sociales y políticas y por la prensa que él amordazó, el coronel fascista ha debido resignar sus cargos bajo la presión del pueblo. El fascismo busca una válvula de escape y se desprende de uno de sus hombres. Volante del Partido Socialista, 9 de octubre de 1945. Pero también se ha visto otro espectáculo, el de las hordas de desclasados haciendo de vanguardia del presunto orden peronista. Los pequeños clanes con aspecto de murga que recorrieron la ciudad no representan ninguna clase de la sociedad argentina. Era el malevaje reclutado por la policía y los funcionarios de la Secretaría de Trabajo y Previsión para amedrentar a la población. Periódico comunista, el periódico oficial del Partido Comunista, 24 de octubre de 1945. Decía Vittorio Codovilla, los nazis peronistas tienen un plan de acción y una dirección única encargada de hacerlo cumplir. Lo aplican escalonadamente, pero con una audacia sin límites bajo el amparo de la policía. No hay que llamarse a engaño, el nazi peronismo sabe actuar audaz y enérgicamente y son capaces de desencadenar la guerra civil. Este 17 de octubre es eso, es un ensayo de esa guerra civil. El entonces dirigente comunista Juan José Real, un hombre que después hace una autocrítica sí. De la mirada en ese momento y me parece sumamente importante rescatarlo, claro. Cuenta. El día 16 al atardecer llegué hasta el puente de Barracas acompañado por mi amigo el obrero metalúrgico Ángel Gersi. Estaba allí contemplando la puja de los obreros por pasar el puente y un grupo de intelectuales. Uno de ellos, médico de algún renombre, dijo, esto se arregla con un par de ametralladoras. Arrebatado de indignación, mi amigo, el metalúrgico, exclamó, eso no, compañero, eso nunca. Regresamos y durante el resto del día y del siguiente 17, mi amigo y camarada guardó profundo silencio. ¿Cómo no? Si estábamos del otro lado de la barricada. Es muy interesante. Claro, claro. Es muy interesante. Decía Américo Gioldi en el diario La Vanguardia, en los bajos y entresijos de la sociedad hay acumuladas infelicidad y sufrimiento, miseria, dolor e ignorancia, indigencia más mental que física. Cuando un cataclismo social o un estímulo de la policía moviliza las fuerzas latentes del resentimiento, Yo digo, vayan buscando las palabras, ¿no? Uh-huh. Resentimiento, claro. Amordaza. Se cortan todas las contenciones morales, dan libertades las potencias incontroladas y la parte del pueblo que vive el resentimiento se desborda en las calles, amenaza, vocifera, atropella, asalta a diarios, persigue en su furia demoníaco a los propios adalides permanentes. Era un Sarmiento menor, ¿eh? Mirando la barbarie. Sí, muy menor. La FUA, la Federación Universitaria Argentina, decía que la reforma universitaria había protegido a la clase trabajadora y esta no podría nunca progresar asociada a Perón, que tiene en sus manos sangre de obreros y estudiantes. La mesa directiva del radicalismo afirmó que las reparticiones públicas planearon al detalle el acto. Y se sabe con certeza que en gran parte pudo haberse usado la coacción y la amenaza. Se ultrajó a la ciudadanía con la ayuda policial. El número de manifestantes no fue mayor de 60.000, como si fuera fácil. Además. Sí, claro, 60.000. De los cuales un 50% lo constituían mujeres y menores que fueron traídos. A ver. Claro. Teniendo informaciones fehacientes. Es decir, los pobres no tienen cerebro. No, son llevados. Ese es el punto de vista del odio racial. Teniendo informaciones fehacientes de que muchos recibieron dinero para concurrir. ¿A qué te suena? A los mismos argumentos. Los diarios. ¿Cómo reaccionaron los diarios? El mismo 17 de octubre a las 18 horas salieron los diarios vespertinos brindando poquísima información. Comentaban lo siguiente. La Razón. Numerosos grupos en abierta rebeldía paralizaron en la zona sur los transportes y obligaron a cerrar las fábricas, uniéndose luego en manifestaciones hacia la capital. Uh-huh. Todo comentario del 17. Sí. Crítica. Grupos aislados que no representan al auténtico proletariado argentino tratan de intimidar a la población. Luego fotografía a una decena de desocupados con aire aburrido que marchaban por la Avenida de Mayo y comenta, he aquí una de las columnas que desde esta mañana se pasean por la ciudad en actitud revolucionaria. Aparte de algunos pequeños desmanes, solo cometieron atentados contra el buen gusto y contra la estética ciudadana afeada por su presencia en nuestras calles. Te pongo el tip de que desde Crítica dispararon criminalmente contra la manifestación del 17 de octubre del 45. El pueblo los vio pasar, primero un poco sorprendido y luego con glacial indiferencia. El pueblo era obviamente los que estaban tirando desde Crítica. Claro. El 19 y días subsiguientes, la prensa y los principales grupos de opinión se recobraron del primer estupor y recomenzaron la campaña de agravios. Decía entonces el diario La Nación. Personas de ambos sexos han acampado durante el día en la plaza principal, en la cual durante la noche improvisan antorchas sin ningún objeto, por el mero placer que les causaba el procedimiento. Como las cavernas, ¿viste? Claro. Y luego fustigó el insólito y vergonzoso espectáculo de los grupos que se adueñaron durante un día en la Plaza de Mayo. Poco más sagaz fue el comentario de El Times en Londres, que decía, un hombre odiado tan intensamente también debe ser intensamente amado. Sí, claro. No sé qué lógica matemática o geométrica hay, que si lo odian mucho es porque lo aman mucho. ¿De dónde sacaron esa pavada? Orientación, que era el órgano... De hecho, era intensamente amado. Sí, pero seguro, intensamente no odiado. No se desprendía también, pero del hecho de ser odiado. No era una consecuencia. Orientación, que era el órgano del Partido Comunista, se espantaba. Del malevaje peronista, que repitiendo escenas de la época de Rosas y remedando lo ocurrido en los orígenes del fascismo en Italia y Alemania, demostró lo que era arrojándose contra la población indefensa, contra el hogar, contra las casas de comercio, contra el pudor y la honestidad, contra la decencia, contra la cultura, imponiendo el paro oficial, pistola en mano y mediante la colaboración de la policía que ese día y al día siguiente entregó las calles de la ciudad al peronismo bárbaro y desacatado. Esto es algo del panorama, digo, en el que se movían estas ideas y opiniones. Ahora, para que haya un poco de paz, para que haya un poco de tranquilidad, ¿te parece que nos regocijemos escuchando a los que lo protagonizaron, qué es lo que decían? ¿Cómo no? Acá tenemos, por ejemplo, el recuerdo de Julio Morresi. Julio Morresi es el padre de Norberto Morresi. Norberto Morresi es un detenido desaparecido que fue detenido desaparecido a los 17 años aproximadamente. ¿Era hermano del actual secretario? Es hermano del actual secretario de Deporte. Dice, el 17 de octubre yo tenía 15 años y trabajaba de cadete en una panadería acá a dos cuadras en Urquiza y Chiclana. Es acá en Parque Patricios, en un barrio obrero y reo y de impronta peronista, desde donde yo les voy a contar este octubre mitológico. dice Julio. Justo ese día, cerca del mediodía, venía por Chiclana una columna de gente impresionante. Venían de Lanús. Gritaban, Perón, Perón, queremos a Perón. Y entonces me entusiasmé y pensé, qué bueno que está esto. Me camino unas cuadras y después me vuelvo. Me sumé a la columna y cada vez que pasábamos por una fábrica se sumaban más y más obreros. Cuando me quise acordar estaba en la Plaza de Mayo y eso me marcó para siempre. Yo no conocía la Plaza de Mayo. Sabía del Cabildo por las estampitas de la escuela, pero nunca había salido de Parque Patricios. Cuando llegué, junto con toda esa gente que era tan humilde como yo, fue absolutamente inolvidable. Cuenta Ernesto Barbosa. Lo pedimos y lo largaron. Esa fue una cosa impresionante porque ver esa explosión de gente defendiendo sus derechos en las pupilas de una persona de esta edad aún sigue estando. Ángel Germán cuenta que el 14 o el 15 yo estaba en las calles de Berisso con un grupo que éramos 20, 25. Íbamos hasta la destilería de YPF a entusiasmar a los obreros al grito de queremos a Perón, que ya estaba detenido en Martín García. Juan Sildas completa. El 17 salimos de Berisso para Buenos Aires. Eran más o menos las 2 de la tarde y hasta que no salió Perón, no nos vinimos. Estos relatos de veteranos de guerra, entre comillas, mantienen la intensidad de una experiencia que aún hoy se cuela en el tono y en los ojos mientras cuentan y traen a la memoria las imágenes de las multitudes argentinas caminando o en tranvía, nadando, recordá que le levantaron los puentes. Claro. Llegaron a la plaza, un día parteaguas, inconscientes de estar fundando una mitología. Esta excelente nota la pueden buscar en internet en el suplemento Niapalos. Para mí esta nota además es que tiene un plus importantísimo. Los que hacen Niapalos son pibes muy jóvenes. Ajá. Son periodistas muy jovencitos. Es el suplemento para la juventud del diario Tiempo Argentino. Realmente me parece absolutamente importante que lo puedan buscar. Hay otro 17 de octubre, es el de la resistencia, y este es divertido, que cuenta Julio. Dice, ya en el 55 yo tenía 25 años. Y con los muchachos que militábamos en el barrio decíamos, estos hijos de puta no nos van a amargar, tenemos que hacer algo el 17 de octubre. Agarramos una sábana blanca de mi vieja, uno trajo un tarrito de pintura y pintamos, viva el 17 de octubre, 1945-1955, vía Perón carajo. Le atamos 4 sogas en las 4 puntas y uno de los muchachos se subió en la columna de Chiclana y Urquiza y la ató. Le pusimos piedras en las puntas para no pasarla por arriba del trole y la atamos en la otra columna de enfrente. Quedó espectacular. Si no fuimos los inventores del pasacalle, le pasamos raspando. Para nosotros, los pibes de los 70, ¿qué era el 17? Cualquiera fuera la extracción de la izquierda o peronistas. Era una gesta que la tenías que reivindicar. Uh-huh. Era súper difícil, aún para los compañeros de la izquierda, sí, pasados tantos años, no reivindicarla. Yo quiero terminar mi columna, mi paso por acá, con Raúl Escalabrini Ortiz. Raúl Escalabrini Ortiz escribe sus propios recuerdos del 17 de octubre de 1945. Hace todo un análisis de lo que venía pasando y dice... lo que venía pasando en el país, ¿no? Dice, pensaba con honda tristezas en todo, bueno, la marcha del 9 y todo lo que venía pasando, en esas cosas, en esa tarde del 17 de octubre de 1945. El sol caía a plomo cuando las primeras columnas obreras comenzaron a llegar. Venían con su traje de fajina, porque acudían directamente de sus fábricas y talleres. ¿No era esa muchedumbre un poco embarada que los domingos invade los parques de diversiones con hábitos de burgués barato? Frente a mis ojos desfilaban rostros atezados, brazos membrudos, torsos fornidos con las greñas al aire y las vestiduras escasas cubiertas de pingües, de restos de breas, grasas y aceites. Llegaban cantando y vociferando, unidos en la impetración de un solo nombre. Era la muchedumbre más heteroclítica que la imaginación puede concebir. Era el de nadie y él sin nada en una multitud casi infinita, de gamas y matices humanos, aglutinados por el estremecimiento y el impulso, sostenido por una misma verdad que una sola palabra traducía. Perón era, literalmente, la patria sublevada. Bicentenario, en la voz de Nora Anchart. La historia no tiene color, los hombres la pintan. Bicentenario. Un brochecito nada más. La historia a veces venda los ojos de algunos sectores. Cuando estallan acontecimientos, la gente tiene una ceguera que no se puede creer lo que contabas del Partido Comunista entonces. Bueno, tenemos mensajes de los oyentes de Bicentenario. Hola, querida gente de Bicentenario. De nuevo, Antonio desde Ushuaia. Y bueno, es bueno poder aportar desde lo personal. En mi juventud, con formación socialista de izquierda, miraba con cierto resquemor al peronismo. Y hoy pido casi una disculpa pública. Uno ha superado por esa gracia las ideologías, como decía Nietzsche, ¿no? Uno puede ver más allá de la ideología, pero gracias a Telesur he visto las biografías de Perón y, por Dios, qué bondad había en ese corazón. Solo un corazón noble y luego la naturaleza de ese corazón de Eva, por Dios. Qué visión la del consejo que da Perón en ese 17 de octubre. Únanse los trabajadores, está marcando la necesidad de lo que vemos en estos momentos, la unidad de los trabajadores en una sola CGT, con democracia sindical, con mayor representatividad. Esa es la lucha de todos, pero todos dentro de la CGT con diversas corrientes sindicales, para que no nos pase lo que pasa en otros países que están divididos. Rafael de Morón, gracias. Me parece que en el análisis que se está haciendo se olvida que Perón pidió la Secretaría de Trabajo. Quiere decir que él sí vislumbraba, no se puede pensar a Perón como alguien que la realidad lo toma por sorpresa. Siempre fue un visionario, una persona muy inteligente, y además yo creo que siempre mostró la capacidad que tenía para interpretar a la clase trabajadora. Se tienen que preguntar por qué pidió la Secretaría de Trabajo, que no era algo insignificante en realidad. Padre ya fallecido, fue uno de los primeros militantes del peronismo, y en el 45 fue a la plaza, él nos contaba toda esa historia. Él trabajó mucho en la fundación con Eva Perón. Mi papá tenía mucha documentación sobre la relación con la fundación Eva Perón. Cuando la Libertadora fue y allanó mi casa, quemó y rompió todo, toda la documentación que tenía mi papá. Pero mi papá hacía recitar un poema que decía: Eva, Evita, tu nombre será grabado y ante los descamisados te llamaremos mujer bendita. Eso lo escribió mi padre y a través del tiempo, bueno, nosotros lo mantenemos. Es un verso que le escribió a Eva Perón. Adiós, habla Rubén de Ramos Mejía. Gente del Bicentenario, los felicito por el programa y recordar también que junto con el peronismo nació la gran antinomia, peronismo, antiperonismo en la Argentina. Mi nombre es Silvia y mis tres últimas cifras del documento 630. Felicitaciones por el programa. Buenas tardes. Rememorando el 17 de octubre de 1945. Bueno, y uno recordando cómo tenían a nuestros padres en estado de esclavitud trabajando en el campo, porque te hablo de una zona de campo, acá de la zona de Junín, escúchame, y luego con los beneficios sociales que le dio el coronel Perón, con salario familiar, con aguinaldo, con sueldos dignos. Entonces, ¿qué podemos esperar nosotros? Escúchame, ¿de quién solamente pudimos esperar ese reconocimiento a los trabajadores que después nos hicieron estudiar? Somos profesionales ahora, gracias a él. Nos cambió la vida totalmente. Bueno, se está gestando en este momento una nueva patriada del 17 de octubre. Y gracias a los oyentes. Lo que me aclaraba un oyente, yo no estoy diciendo que Perón no haya pensado en un modelo donde los trabajadores tuvieran otro peso. No era el peso que él imaginó de entrada. Él, por supuesto, que pidió la Secretaría de Trabajo porque les dijo a los empresarios, de eso hablé yo, que para parar la amenaza comunista había que armar un tinglado haciendo una serie de concesiones a los trabajadores. Claro que eso lo vio y trabajó desde allá, y también dije que fue construyendo el mismo Perón lo que pasó al activar políticamente a los trabajadores. Lo que digo es la fuerza que tenían los trabajadores mismos para torcer la historia cuando el propio Perón ya sintió que lo habían desbordado los acontecimientos. Estaba preso y pedía su retiro porque no tenía salida. Los trabajadores y una señora muy hermosa, una señora muy joven y con una enorme polenta, que no estaba dispuesta a irse a ningún retiro en Chubut, ni a ninguna situación de descanso, y que de la única manera que se imaginaba a sí misma y a su coronel era al frente de los trabajadores y dando la pelea por esa revolución que recién comenzaba. Y hablo de Evita. Los historiadores han querido ponerla y sacarla del 17 de octubre casi antojadizamente. Los testimonios se entrecruzan. Lo que es cierto es, al frente con las antorchas, detrás o al lado del coronel, diciéndole vamos para adelante y no un paso atrás, ni siquiera para cobrar impulso, es cierto que el protagonismo de Evita en ese momento fue absolutamente decisivo e impresionante. Fue el corazón, el fuego del 17. También hay que decir que la CGT tuvo un papel de ceguera increíble. Silverio Pontieri era el secretario general de la CGT en ese momento. La CGT a los dos días, el 18, hace una huelga general, unánime. Fue la huelga más unánime de toda la historia argentina. La CGT en realidad se atribuye toda la organización de la huelga cuando el peso de los sindicatos autónomos que movilizaron a las masas fue decisivo para esa huelga y para la movilización del 17. ¿Qué hace el informe oficial de la CGT? Oculta el 17 de octubre y oculta a Perón. Ignora a Perón e ignora la movida del 17 de octubre y habla todo el tiempo de la huelga del 18 de octubre como si no hubiera habido un 17 de octubre del 45 ni un Perón. Eso hace la CGT oficial, que va a quedar superada también por los acontecimientos. ¿Cuándo surge la frase de con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes? No, eso es posterior, claro. Eso no, pero digo, no sé. Porque... Sí. O sea, digo, si uno va adelante, en algún momento o corres para ponerte, claro, al frente o... No, y en ese primer momento son mucho más visionarios sindicalistas como Cipriano Reyes. Absolutamente. Gay, que era el telefónico, y Ángel Borlenghi, que va a ser ministro de Interior de Perón muchos años. Crean el Partido Laborista el 24 de octubre de 1945, a pocos días de la movida, sí, del 17, partido que no va a durar porque Gay y Cipriano Reyes se ponen impacientes pidiendo que las reivindicaciones todas se cumplan ya mismo, y Borlenghi se da cuenta que hay un proceso que seguir, y entonces el laborismo entra rápidamente en caída, ¿no? Pero quiero decir, hubo muchos que no vieron, y a lo mejor es comprensible que la historia en momentos cruciales es muy difícil ver la profundidad de los acontecimientos, ¿no? Sí, lo que pasa es que además, absolutamente, digo, lo que pasa es cuando se repite, cuando vos te das cuenta que las argumentaciones se repiten. Yo digo, yo puedo entender que haya habido desde la intelectualidad algún tipo de miedo hacia esta cosa, del prejuicio de que, claro, los obreros son solamente arrasados, arrastrados, digo, funcionan en manada, sí, y toda esta visión ciega, esa visión así de clase, digo, despreciativamente hacia los, claro, obreros. Pero cuando se repite cíclicamente, ¿cómo se llama, Jorge? Esto es lo que yo digo, lo que no puedo entender es cómo se llama, tropezar con la misma piedra. Yo creo que se llama ideología. Sí, yo, sí, creo que, claro, se llama, claro, estar plantado en un lugar en donde esto es lo que pienso, sí, y esto es lo que creo. Fíjate lo que decía Emilio Ardoy. Los ciudadanos que desfilaron triunfalmente, yo entre ellos, el 9 de octubre, poco tiempo antes, por la calle de Buenos Aires, jamás imaginamos que la muchedumbre, imponente, informe, amenazadora y primitiva, iba a invadir la Plaza de Mayo al grito de viva Perón. La barbarie. Primitiva. Todavía estaba Sarmiento con su antítesis civilización versus barbarie, esa terrible y venenosa marca que nos quedó en la historia y que todavía se escucha en ciertas reacciones de sectores de la sociedad frente a los sectores vulnerables. Vos, si me permitís, le quiero dedicar este programa a Julio Morresi. Claro. A Julio Morresi, que seguramente nos escucha porque es un oyente frecuente nuestro. Y en él, a mi viejo y a todos los viejos y las viejas que hicieron el 17. Nuestro homenaje. Y tenemos un mensaje. Sí, tenemos muchos mensajes y mucha gente que quiere participar por los libros. Así que saludamos en este caso a Irene de Palermo. Dice, en un rincón del corazón, yo lamento que el general Perón haya transformado el país al punto de crear una clase media que ahora reniega de sus orígenes y apoya a una oposición que va contra de ellos. No sé cómo fue el gobierno de Perón, porque lo vi a través de los ojos de mi padre, pero este que vivo es el mejor gobierno que tuvimos, sin dudas. Un beso agradecido de Irene de Palermo. Y tengo... no tenemos más tiempo para los mensajes, tenemos que ya anunciar los ganadores. Bueno, vamos a dar los ganadores entonces. Acción Parlamentaria de John William Cook se lo lleva Aníbal de Morón, 051, los tres últimos números de su DNI. Concursó por teléfono y el libro Jaureche, Barajar y Dar de Nuevo se lo lleva Ramiro de Floresta, DNI 586, que concursó vía mail. Y se nos terminó el programa con un tema que hubiera dado para seguir y seguir y seguir disparando cosas y testimonios maravillosos de esa inflexión de la historia argentina. Nos vamos diciéndoles cuál es el tema bicentenario del lunes. El gaucho argentino. ¿Existió el gaucho argentino? Mire qué pregunta. El lunes lo vamos a ver con un invitado especial que sabe un montón del tema, ¿eh? El gaucho argentino y la pregunta sobre su existencia, ¿eh? El lunes en Bicentenario. Feliz Día de la Madre y que nos regalen muchas cosas. Sí, Graciela también. Sí, sí, unos, nada más decirles que a los ganadores vengan a buscar los libros a la radio. Quedan en mesa de entrada a nombre de ellos y traigan el DNI. Maipú 555. Llegan las noticias de Radio Nacional y luego Alejandro Apos con su programa Donde Quiera Que Estés. Buen fin de semana para todos. Chau, chau.